Quiero que tú y tu gente se empiecen ya mismo. ¿Listo? Van a querer más. ¿O les quiso un huevo? Ya les quedó claro que mi power no es un juego. Yo soy el patrón en la región de Nuevo Cartel Generación. Y para que sepan ahora dónde vivo lento, en todo Jalisco y en Guanatos manda el mencho. Si a veces me ondeo es porque tengo una razón. Van a querer más, o mejor le paro. Me sobra la gente y también me sobra el varo. Cuando por la harina ustedes van, yo voy de regreso con el pan. Y lo del boludo que tumbe me viene guango. Tuve mis motivos con la bronca en Huachinango. Y gavilán me suelta, dicen que no es gavilán. Pero no todo es pleito en la manada. De repente una pisteada sirve para desestresar. En una motocross agarro miada y elijo Puerto Vallarta como destino final. Nada más no me hagan enojar porque tal vez pueden encontrar. Yo soy el Mencho y soy puro Michoacán. Y arriba Michoacán y Jalisco plebada. Y así suena el norteño. Hay otro. Si saben contar, no cuenten conmigo. Eso del gobierno se la pegan de muy vivos. Si arriba está Dios pa' perdonar, yo estoy en Zapopan pa' accionar. Y espero que les quede bien claro el mensajito. Se enredaron gacho metiéndose con Menchito. Y no te vuelves, mijo, pronto saldrás del penal. Modo talibán, lo traigo activado. Al estilo Irak los 50 van por un lado. Todo depende de la ocasión y pa' que se pegue en un quemón. Ando en una granja mientras me busca la DEA. Me ven apostándole a mis gallos de pelea. Puro pa' adelante la nueva generación. Pero no todo es pleito en la manada. De repente una pisteada sirve pa' desestresar. En una motocross agarro viada y elijo Puerto Vallarta como destino final. Nada más no me hagan enojar porque tal vez pueden encontrar. Yo soy el Mencho y soy puro Michoacán.